Radio Ubrique. Deportes. Hola, ¿qué tal? Muy buenas tardes. Bienvenidos un día más aquí a Tiempo de Deportes, en la sintonía de Radio Ubrique 97.6 de la frecuencia modulada. Arrancamos hoy la semana. Ya saben que ayer lunes, a diferencia de otras semanas, pues no pudimos tener nuestro espacio habitual porque, dimos lugar, en este caso, a lo que es la fecha en la que estamos, al carnaval de nuestra localidad y a la retransmisión en diferido de esa del coño de mi hermano. Radio Ubrique, Deportes. Hola, ¿qué tal? Muy buenas tardes y bienvenidos un día más a ¿Qué Tiempo de Deportes? En la sintonía de Radio Ubrique 97.6 de la frecuencia modulada. Echamos a andar esta semana en la tarde de hoy martes, porque ya saben que ayer cedimos nuestro espacio al carnaval de Ubrique. Nuestro horario pues se pudo escuchar esa retransmisión de redifusión de la retransmisión de las actuaciones de las agrupaciones del pasado viernes, como hacemos tradicionalmente en esta casa, y por lo tanto pues nosotros comenzamos hoy lo que es el repaso del fin de semana, aunque más que del fin de semana, hoy hay que centrarse casi en lo que fue la jornada de ayer, porque se precipitaron los acontecimientos en varios sentidos, todos relacionados con el mundo del fútbol. Por eso nos van a permitir que hoy nos centremos solamente en el deporte del balompié y ya mañana pues nos quedemos con el baloncesto, con el atletismo, con el ciclismo, porque y con el mundo del motor, con el mundo de los rallies, porque tenemos también muchas cosas en ese aspecto. Pero la noticia, sin duda, es la que saltó en la tarde noche de ayer en lo que a fútbol se refiere, y es que el hasta ayer entrenador del Ubrique Unión Deportiva, Mario Casilla, presentó su dimisión al frente del Ubrique Unión Deportiva Senior, una decisión, digamos, que ha venido precipitada por esa derrota del Ubrique Unión Deportiva en el partido del pasado domingo ante el Club Deportivo San Bernardo. Derrota dolorosa por 0-4 en un partido donde el equipo no dio una buena imagen. Fue una sombra de lo que hemos visto otras veces esta temporada en el Antonio Barbadillo, y eso que tampoco hemos visto un equipo deslumbrante esta temporada. Y todo ello ha precipitado quizás una decisión que el entrenador ya llevaba meditando a algún tiempo, según nos ha contado hoy. No va a estar con nosotros, nos comentaba que, bueno, que nos ha explicado la situación y nos pedía pues que fuéramos nosotros los que diéramos esa noticia, porque entendía y entiende que ahora mismo el protagonismo tiene que estar en el equipo, en apoyar al equipo y no en él ni en la decisión que ha tomado. No obstante, vamos a poder escuchar hoy las impresiones que recabamos tras el partido ante el San Bernardo, en la que entre línea a lo mejor a toro pasado, porque yo he de confesar que ha sido una decisión inesperada para mí, entre línea nos podía dar a entender de que iba a dejar el cargo. Según nos comenta, el equipo necesita un cambio de rumbo, un golpe de timón, y entiende que lo más adecuado es dejar el cargo y que sirva para algo ese cambio, que de revulsivo, de acicate, para que la plantilla pues tenga esa posibilidad de reaccionar, ¿no? Ese poder de reacción que enmiende la situación. Nos dice que la ha tomado ahora porque todavía ve que hay margen, que hay tiempo para enderezar el barco, para salvar la situación en la que se encuentra el equipo. El equipo ha bajado hasta la penúltima posición, está empatado con el colista a 18 puntos, aunque la salvación la tiene solamente a 4 puntos. La cosa por abajo está muy, muy, muy apretada entre los equipos. Es decir, no nos encontramos ante un Ubrique Unión Deportiva desahuciado, pero quizás la dinámica del equipo durante toda la temporada haya sido el motivo que el motivo que ha tenido Mario Casilla, pues para no ver otra posible solución. Nos comentaba que sí, que se encontraba con fuerza y que le duele mucho porque nunca ha dimitido, nunca ha dejado un proyecto a medias, pero que ahora es, digamos que la solución que él ve como más rápida y más adecuada para que el equipo reaccione. Un equipo que se va a quedar a cargo de su segundo, de Miguel Domínguez, que ya saben, pues ha sido el entrenador de este proyecto, del primer equipo de Lubric Unión Deportiva en las últimas temporadas. Este año daba un paso atrás y ahora, al menos hasta final de temporada, va a coger las riendas del equipo. Ya tendremos tiempo también de hablar con Miguel Domínguez sobre, bueno, cómo se plantea ahora mismo la situación en la que ha quedado el equipo. Aunque ya insistimos, en verdad, la noticia era esa dimisión de Mario Casillas, que comenzaba la temporada muy ilusionado, con un equipo totalmente renovado. Al equipo, en líneas generales, no lo hemos visto jugar mal, al menos aquí en Ubrique. Ha tenido mucha dificultad ante rivales que siempre se han encerrado atrás. Ha intentado proponer el conjunto ubriqueño, pero las cosas no han salido. Ha habido momentos, como el pasado domingo, en partidos ante San Bernardo, donde ha demostrado una fragilidad importante. Daba la sensación de que el equipo daba un paso para adelante en alguna jornada y dos para atrás, y no terminaba de despegar, no termina de despegar ni de coger esa autoconfianza que necesitan los jugadores, que necesita la plantilla para sacar los partidos. Es un equipo muy frágil en varios sentidos, no solo en el aspecto defensivo. Es un equipo que cuando encaja un gol se ve que parece que es un mundo ya, que se le levanta un muro en el que las ideas no son claras, como hemos visto en otras temporadas. No sé si les puede la presión el verse nuevamente en esa situación, que no se termina de despegar. Bueno, la cosa es que el equipo está pasando por un mal momento y se ha llevado por delante al técnico del Ubrique Unión Deportiva, a Mario Casilla, al que desde aquí le deseamos lo mejor. Estamos seguros de que no va a desvincularse del todo del fútbol, aunque entiendo también que ahora mismo pues necesite un periodo de reflexión, de tranquilidad, para ordenar las ideas. Nos ha insistido en eso, que le ha dolido mucho. No obstante, nosotros insistimos, también, valga la redundancia, y ahora lo van a poder escuchar, las palabras de un Mario que había acontecido el pasado domingo. Deja entrever ese enfado, ese descontento, y ya pues incluso nos comentaba que él sabía lo que había que hacer, cuál era la solución del equipo y una decisión que iba a tomar, que tenía que haber tomado hace un mes. Esas eran sus palabras textuales en esas declaraciones del entrenador de Lubrique Unión Deportiva tras el partido. Sobre el partido, ¿qué podemos decir? Digamos que ha sido todo lo que al final, ¿no? La gota que ha colmado el vaso de esta temporada. Un partido en el que Lubrique Unión Deportiva llegaba necesitado tras la derrota en el Torno, necesitado de puntos para salir de esa zona baja, no dejarse más puntos con equipos de su liga. Llegaba el San Bernardo de la zona media alta de la tabla clasificatoria, y la verdad es que se le pusieron las cosas muy de cara al equipo sanroqueño. Y también hay que decir que Lubrique Unión Deportiva dio muchas facilidades. Y es que en la primera jugada, en el primer córner, un córner por cierto no forzado, a favor del San Bernardo, el equipo sanroqueño se adelantaba. Y estamos hablando del minuto uno prácticamente de partido. Un gol de cabeza del delantero de Eduardo Navas, del conjunto del San Bernardo. Bueno, remató con mucha facilidad, digamos, desajuste o fallos en la marca, desajuste defensivo en este córner, despiste, lo que sea. El Lubrique Unión Deportiva encajó el gol e intentó pues luchar y pelear por igualar el marcador en esta primera mitad, sin mucha suerte, sin las ideas muy claras y creando poco peligro ante la meta del portero rival. También es verdad que el conjunto del San Bernardo no es que acosara al conjunto ubriqueño, al equipo ubriqueño. Prácticamente fue esa llegada la única jugada de peligro en todo el partido. Sí tuvo alguna llegada sobre todo rompiendo la defensa desde atrás, pero bueno, en la mayoría de las ocasiones sin mayor peligro. Cuando el mal menor de esa primera parte era que el partido se iba a ir con ventaja por la mínima, llegó también otra jugada en el último minuto de la primera parte, siempre en momentos puntuales, en la que el San Bernardo conseguía el 0-2. Golpe, mazazo para el conjunto ubriqueño, aunque a pesar de todo había cierto optimismo porque, ya decimos, no era un dominio avasallador de San Bernardo en esta primera mitad. Había esa sensación de que en la segunda pues se podía enmendar, pero es que en la segunda, nada más arrancar, en el primer minuto encajó el 0-3. En la jugada siguiente de encajar el 0-3, un golpe de fortuna, penalti a favor del Ubrique Unión Deportiva por unas manos claras en el área del San Bernardo, un penalti que lanzó Frank y que mandó a las nubes. Es decir, es que ayer, el domingo, no salió ni iba a salir nada. Después de esta jugada, y estamos hablando del minuto 47 prácticamente de partido, el Ubrique Unión Deportiva se desdibujó, sin ideas claras, sin intensidad necesaria para remontar el partido. Con esa losa del 0-3, el equipo parecía perdido, sin alma, sin idea, y bueno, lo mejor que pudo pasar es que llegara el cuarto gol casi al final del partido y se pitara ya pues el fin de este encuentro. Pobre imagen la del Ubrique Unión Deportiva. Insistimos que tuvimos la ocasión después del partido de hablar con Mario Casilla y con Pedro Pablo Rodríguez, componente del Ubrique, y bueno, se notaba, ¿no? La derrota en sus palabras. Mario Casilla, más enfadado que decepcionado, que era el caso de Pedro Pablo Rodríguez, y se mostró un poco más decaído y decepcionado con el resultado, sin encontrar explicación de por qué el equipo de la noche a la mañana, de un partido para otro, cambia tanto. Esa es la crónica del encuentro que no pudimos pues comentar ayer porque no tuvimos programa, pero insistimos, salía esa noticia en la tarde de ayer, que no fue la única, por cierto, porque en cuanto al club, este es el Ubrique Unión Deportiva Senior, pero en cuanto al Ubrique Unión Deportiva también tenemos cosas importantes que destacar, y es que ayer tuvo lugar pues una reunión de la Junta Directiva del Ubrique Unión Deportiva, en la que ya se decidió que para la Asamblea Ordinaria del próximo 3 de marzo la actual Junta Directiva va a presentar su dimisión prácticamente al completo. Una dimisión que se hará oficial ese próximo 3 de marzo, hablamos de la Junta Directiva, y en esa misma Asamblea se presentará la candidatura nueva, que según nos adelanta va a estar encabezada por Ángel Román, que es exjugador del Ubrique Unión Deportiva, actual entrenador del equipo infantil. Ángel Román, que es el que va a encabezar esa candidatura, que todavía, digamos, está en fase de cerrarla con personas relacionadas con el fútbol local y en este caso con el Ubrique Unión Deportiva. Otro asunto tema que se trató y del que ya seguramente toda nuestra audiencia sabrá, nosotros no hemos querido adelantar nada hasta el momento, entendemos pues que en este caso se están manteniendo contactos y todavía no hay nada cerrado, no queremos aventurar nada, pero bueno, podemos dar un esbozo, son reuniones, digamos, contactos en los que se guarda cierta que se tiene que guardar cierta discreción mientras no haya nada decidido. Y es que, como algunos ya se habrán enterado, se ha presentado un proyecto para la unificación del fútbol ubriqueño, la unificación de los tres equipos de cara a la próxima temporada. Ese tema se trató ayer en esa reunión que tuviera la Junta Directiva del Ubrique Unión Deportiva, que en este caso se han mostrado de acuerdo con esa unificación, pero no van a ser ellos los que vayan a las reuniones ni los que tomen la decisión, sino la nueva Junta Directiva entrante que tomará su cargo a partir del día 3, suponemos. En este caso, eso sí, la actual Junta Directiva, la cesante, digamos, va a seguir hasta final de temporada en lo que todo el trabajo burocrático y todo el trabajo de gestión del club que ya han iniciado esta temporada. Es decir, van a seguir vinculados hasta final de temporada en el que ya se haga efectiva realmente ese cambio de relevo, Y bueno, dependiendo también de si esas reuniones, esos contactos para presentar ese proyecto de unificación del fútbol ubriqueño fructifican. Eso ya lo iremos comentando con el paso del tiempo y conforme pues tengamos noticias ya oficiales de cómo termina todo esto. En principio hay voluntad, según nos comentan, por parte de los tres equipos, pero claro, hay que cerrar ahí ese proyecto que en principio estaría por la labor de que Ubrique solo cuente con un equipo de fútbol, al estilo de lo que, por ejemplo, han hecho esta temporada, de cara a esta temporada en Arcos de la Frontera. Pero bueno, esto ya lo iremos ampliando y dando más detalle a lo largo de esta semana. Hoy nos quedamos pues con ese partido, con esa dimisión de Mario Casillas, que ahora deja al equipo, como decimos, en las manos de Miguel Domínguez. A modo, pues claro, a lo mejor esas declaraciones se quedan ya un poco obsoleta después de la decisión tomada en la reunión de ayer, pero nos vamos a quedar precisamente con esas palabras que pudimos recabar de Mario Casillas, en las que ya insistimos, en este caso entender que algún cambio importante iba a haber. Yo insisto, yo no me esperaba que fuera la dimisión, pero lo deja entrever, o dejaba entrever esa posibilidad al que quiera entender entre líneas. Y bueno, y eso es lo que ha pasado. Pues sin más dilación, vamos a escuchar esas declaraciones de Mario Casillas. Bueno, estamos con Mario Casillas después de este partido, de esta dura derrota, entiendo, ante el San Bernardo. Mario, buenas tardes. Bueno, hola. ¿Qué ha pasado hoy? Pues nada, el reflejo de lo que se está arrastrando, no hay más. No hay poco que decir aquí. Lo que está pasando desde el punto de vista de las lesiones, del juego, de los entrenamientos. No, hombre, sí, hoy quiero destacar hoy, por ejemplo, los tres buenos y Fran, pues han estado bien y son los que han estado dando la cara. Y nada, pues el lunes vamos a juntarnos y vamos a hablar un ratito y vamos a hacer lo que teníamos que haber hecho hace un mes. No sé si ha sido momentos puntuales de desconcentración que en el minuto uno han metido al inicio de los dos periodos, en el último minuto de la primera parte. ¿Cómo se explica eso? Que hay que saber dónde estamos. Hay que saber dónde estamos, lo que venimos y lo que somos. Y si algunos no sabemos dónde estamos, lo que venimos y lo que somos, pues el yo pues perjudica al equipo. Y si no estamos concentrados, pues hay muchos aspectos que hay que tocar, hay muchos aspectos que hay que pensar y hay muchos aspectos que hay que hablar y ver lo que hay y sobre todo todavía se está a tiempo y tomar las decisiones que sean buenas para cambiar la dinámica del equipo y ya está. Un poco eso, Mario, la sensación desde la grada de que había mucha fragilidad defensiva, que cuando llegaba San Bernardo lo hacía con demasiado peligro y el Ubrique se acercaba, pero no ponían aprietos al portero rival. Es que el equipo, tú lo ves en la parte de atrás, pues no hacen más daño que, vamos. Pedro ha parado unas pocas incluso. Pedro ha estado muy bien. Pedro ha estado muy bien. Muy bien ha estado Pedro. Y nosotros, pues muy deblito. Un deblito, es que la palabra. Puede pesar un poco eso, Mario. Los juveniles, quizás, que no tengan tanta experiencia en esta competición, que quizás no se van a medir un poco más los tiempos, la madurez. Los juveniles juegan todas las semanas, Lean. Quizás el problema sea más de los veteranos que de los juveniles. Lo menos así lo pienso yo. Aquí hay que trabajar el más viejo y el más nuevo. Y los nuevos han trabajado muy bien en el campo. Los que no trabajan son los más mayores. Entonces, más que señala la inexperiencia de los jóvenes, pues tienen más hambre que los mayores. Los mayores parece que estamos aquí paseándonos, ¿no, hombre? Yo soy el principal culpable y como yo soy el principal culpable, voy a tomar mis decisiones y si ellos piensan que es otro camino, pues el lunes lo hablamos y nada, la semana que viene va a ser importante o va a haber cositas o va a haber cambios. ¿Ha sido una cuestión de actitud hoy? Totalmente. Vergonzoso lo que se ha visto. Yo no trabajo una semana ni. Es que a mí me da vergüenza ahora mismo ver la gente que ha estado aquí apoyándonos. Qué menos que actitud. Qué menos que amor propio, Guillo. Es que eso hay que demostrarlo en un campo. Que estamos representando un pueblo, que tenemos unos abonados. Es que hay que saber dónde estamos. Es que esto no es la liga local. Y no la menosprecio. Sino que aquí hay muchos aspectos que hay que tener claros. Y aquí hay que privarse de muchas cosas y hay que estar dando la cara desde el minuto uno hasta el 90 y todos los días de la semana entrenando. No hay más. Precisamente en las jornadas anteriores tú destacabas eso, que al menos actitud había, ¿no? Sí. Que Si hemos estado bien, la semana pasada por lesiones y por circunstancias fuimos muy mermados al torno, que tampoco puede pasar esas cosas. Y entonces, pues hoy hemos tirado de tres juveniles, que vuelvo a repetir, que han estado maravillosos. Y lo que no puede ser es la actitud y el amor propio que hay. Ellos nos han ganado en intensidad en toda la segunda jugada, nos han ganado en todos los aspectos. Después el penalti que había, el que lo tira o falla, y yo he decidido que lo tirara Fran y le he dado la responsabilidad a él. O sea que sinceramente también es mía la responsabilidad. Pero lo que yo veo claro es que yo he competido, yo siempre he jugado, yo he sido jugado también, y que menos que un poco de amor propio, ¿sabes? Yo me he cuidado siempre lo máximo que he podido y sé dónde estoy. Y si no es tan fácil como, si no sabes estar en los sitios, no lo sé. No hay más, es que no hay más. Entonces, lo que te digo, el lunes vamos a valorar y sobre todo tomarnos las cosas muy claras y ver lo principal, que es el equipo, y hacer lo mejor para el equipo, que ni más. ¿Qué crees tú que es lo mejor para el equipo, Mario, ahora mismo? Yo lo veo muy claro, pero prefiero el lunes hablarlo con ellos. Pero yo lo veo clarísimo. Entonces, pues, el lunes lo hablamos y nada, vemos a ver qué opinan. ¿Le ves margen para que el barco se enderece? Es que si no es ahora, ¿cuándo va a ser? Pero digo, que todavía... Sí, hombre, quedan muchas jornadas, estamos más o menos, estaremos a unos... A 3 puntos, 4. 3, 4 puntos, más o menos, entonces ahora mismo hay margen, ahora mismo es la hora de tomar decisiones. Si nos importa esto, vamos a seguir para adelante haciendo, nunca mejor dicho, porque ya son fechas de... A lo mejor no lo voy a decir. Y ahora es el momento de tomar decisiones y de mirar por el equipo, al que le importe. Al que no le importe, pues dejará la dinámica como siga y eso no vale. O sea, el que se quiera subir al barco, que siga en el barco. El que no vaya a mostrar actitud, puedo entender que esa parte. Hubo un aviso a principio de diciembre, ¿vale? Y volvemos a lo mismo, pues esto es blanco y en botella. Nada. Gracias a ustedes. Bueno, como hemos podido escuchar, como decía Mario Casillas, frases como... el lunes vamos a juntarnos, a hablar un ratito y vamos a hacer lo que teníamos que haber hecho hace un mes. Bueno, como hemos dicho, a todo lo pasado se puede entender que se refería a eso. Él consideraba que era el principal culpable de lo que ocurrió el domingo y que iba a tomar la decisión ese lunes. Nos dicen que la plantilla no comparte para nada la decisión de Mario Casillas de dimitir, que la respetan y que ahora pues intentarán enmendar esa situación y a ver lo que ocurre. Antes de todo eso, también tuvimos la ocasión de hablar con el jugador del Ubrique Unión Deportiva, Pedro Pablo, sobre el partido. Ya que pudimos recabar esas impresiones, esa entrevista, pues la vamos a reproducir. Y en ella nos comentaba pues que el vestuario estaba bastante tocado, ¿no? Después de esa derrota. Aunque, insistimos, se mostraba esperanzado en que esto tiene arreglo y que todavía queda mucha liga. Escuchamos a Pedro Pablo Rodríguez. Estamos con Pedro después de que el Ubrique haya caído por 0-4 ante San Bernardo. Pedro, hacía bote pronto, ¿cómo está el vestuario ahora mismo? Pues ahora mismo la verdad que decaído. Duele mucho porque no veníamos en una dinámica tan mala como para llevar dos partidos así. Pero, no sé, el equipo cambia mucho de un día para otro. Hemos tenido también muchas lesiones, mucha gente que se nos cae. Y no sé, la verdad que no sé. Hoy no se ha visto lo que se entrena, hoy no se ha visto un equipo. Pero es cierto que desde la grada parecía que faltaba un equipo como sin alma, sin actitud. Esos balones divididos, esa segunda jugada, las ha ganado casi todas San Bernardo. Aquí en casa esto no puede pasar, o no debe al menos, ¿no? No debería pasar. Y no ha pasado lo que nos pasa en todos los partidos, que salimos, no sé dónde salimos, pero siempre el primer minuto de cada partido o nos hacen una jugada de peligro o nos meten un gol. Nos ha pasado hoy en la primera parte y en la segunda parte. Y no sé por qué, pero pasa. Y luego hemos estado ya, segunda parte, hemos estado sin armas, sin ganas o sin saber lo que hacer, la verdad. Decíamos con Mario que las últimas jornadas al menos actitud se le veía al equipo, ¿no? Sí, nosotros hemos tenido actitud, hemos creído, hemos tenido buenos entrenamientos, buena dinámica, jugando bien, empatamos contra el aquí jugando muy bien y fuimos al torno ya con 13 o 14 tíos, lesionados y todas esas cosas pues te van mermando psicológicamente, creo yo, y el equipo ha pegado el chancletazo por eso, creo, no sé. por poner algo, pero la verdad que no hay excusa. Es que se ve al equipo como depresivo, digamos. Permítame la comparación. Hace mucho daño los goles. Sí, eso lleva pasándonos todo el año, la verdad. Lleva pasándonos que cada vez que nos marca un gol nos hace mucho daño. No sé si es porque vemos que cada vez que nos marcan no conseguimos remontar un partido. Lo hemos hecho al final este año, al principio de año en Sanlúcar, y creímos que era algo positivo porque, bueno, aunque te metieran cuatro goles, pues, coño, haber remontado el partido pues era algo positivo y hemos creído un poco más, pero ahora nos vuelve a pasar. Pedro, hemos comentado antes con Mario que tú lo comentabas también, las lesiones, la incorporación de juveniles. Mario ha dicho que los juveniles han hecho un buen papel. ¿Tú crees que lo que opino desde fuera, esa inexperiencia a lo mejor de los chavales, una categoría quizás que tengan menos mardá para jugar en esta categoría, o no valorarías tú que... No creo que los juveniles, por decir algún nombre, me refiero a las lesiones y... Bueno, las lesiones sí que han podido mermar un poquito al equipo, porque es verdad que han sido lesiones con gente que es puntera, que es la que sabe que lleva años aquí no jugando y que sabría llevar al equipo mejor, como puede ser Aníbal, o como puede ser Lolo alguna vez, Peluca, o me he lesionado yo, Mario Chacón. Son gente que quieras conocer la columna más o menos del equipo y se nos está lesionando, pero que tampoco es excusa, que tenemos gente para que el equipo salga adelante y para que el equipo compita mucho más. ¿Dónde ves tú la solución? ¿Cómo se puede enmendar esto? La solución es seguir. La solución es seguir luchando, seguir entrenando, seguir esforzándonos y ya por los tres puntos la semana que viene y ahí empezar otra vez. Porque los entrenamientos son buenos, me comentaba Francis la semana pasada que viene gente a entrenar, sois 20, entrenáis con intensidad, hay un buen ambiente, pero después quizás no se refleja los domingos. Sí, hemos tenido buenos entrenamientos. Es verdad que empezamos después de empezar la temporada, tuvimos un base también que venía poca gente, pero hemos empezado el año con muy buena actitud, con muchos jugadores, con... La verdad que se veía buen ambiente a la hora de entrenar y las cosas muy bien, pero ya te digo, entrenando bien, intentando jugar bien, y otra vez me lesiona a lo mejor Mario, Aníbal. ¿Por qué tantas lesiones, Pedro, este año? ¿Qué pasa? No lo sé, la verdad, no lo sé. No sé si es mala suerte o porque otra cosa no puede ver. Los entrenamientos son normales, como siempre, no es que tenga una carga física ni que por eso te tengas que romper. No sé por qué, la verdad. Falta confianza, ¿no? También, es lo que decíamos antes, la fragilidad, nos meten un gol, nos venimos... Quizás esa confianza que se ha visto en otros años... Más soltura, quizás, ¿no? Sí, quizás puede faltar un poco de confianza a la hora de remontar un partido, de creer un poquito más, de creer un poquito más en lo que el entrenador nos propone. Que es verdad que muchas veces parece que tomamos decisiones precipitadas o intentamos hacer cosas que no hemos entrenado. Y por eso puede venir también la falta de confianza, la falta de poder remontar un partido o circunstancias adversas que te van a poner en el terreno de juego. Pues nada, muchas gracias, Pedro Pablo. Y ya para cerrar el capítulo de ese partido, o la crónica de este partido, también nos vamos a quedar con la opinión del entrenador del Club Deportivo San Bernardo, de Óscar León, que era consciente de que su equipo pues había tenido... la verdad es que fue superior, es evidente, ¿no? Le puso más intensidad, tuvo más actitud el conjunto sanroqueño, pero era consciente de que ese gol en el primer minuto le había allanado mucho el camino, y que el equipo también había sabido jugar con esas sensaciones del Ubrique Unión Deportiva, esa situación por la que está pasando, y anímicamente nos referimos, ¿no? Y pues con esa ventaja supo desenvolverse el equipo, que finalmente se llevó esa victoria por 0-4. Escuchamos a Óscar León. Estamos con Óscar León, el entrenador de San Bernardo. Óscar, enhorabuena por la victoria. No sé si cuando planificabas el partido entre semanas, si los informes que tenías del Ubrique del partido allí con un 2-2 que conseguisteis empatar en el tramo final del encuentro, ¿pensabas que hoy ibais a encontrar un resultado tan plácido en el día de hoy en Ubrique? Hombre, la verdad que venimos de una racha complicada y hoy creo que hemos rendido a buen nivel. El Ubrique siempre nos ha planteado problemas, ya conocemos al entrenador de temporadas anteriores también. Y bueno, pues más o menos un poco ellos están metidos en una dinámica también complicada. Y al final, bueno, se ha visto también un poco reflejado con las lesiones de ellos y quizás hemos estado un poquito más enteros nosotros. Y al final, bueno, pues se ha ido acrecentando el ritmo del partido y ha ido cayendo de nuestro lado. han puesto muchas, entiendo, muchas facilidades hoy, ¿no? No, bueno, en esta categoría creo que están todos más o menos, estamos emparejados, cualquiera te puede ganar, depende mucho cómo empieces un partido. Metemos el primer córner, prácticamente la primera que tiene, ya eso, pues un equipo que está en esa situación, pues es más complicado salir de anímicamente de ese trance, y al final pues hemos jugado con esa ventaja que nos da casi los primeros 5 minutos ir 0-1 y poder administrar el partido, y bueno, en casa fueron ellos y aquí hemos sido nosotros. Iban apretados, digamos, en la primera parte después del gol, pero es que prácticamente meter también en el último minuto de la primera parte es lo que prácticamente le habéis puesto la puntilla. Y a eso le añadimos que al empezar la segunda parte igual, os marcáis en el primer minuto, fallan un penalti. Podemos decir que hemos metido todos los goles psicológicos del partido, la verdad. Creo que en líneas generales estuvimos un poquito mejor que esta vez que el Ubrique. Y a pesar de que el marcador es abultado, no conseguimos excesivas ocasiones. A lo mejor con el penalti la historia hubiera cambiado, pero bueno, al final hay días que te sale todo, como hay días que no te sale nada. San Bernardo, que venía de una mala racha de resultados, creo que el último partido perdisteis en casa. Patamos. ¿Qué ha cambiado en este equipo para que diera tan buena imagen hoy aquí? Mira, venimos de una época de Navidades donde hemos tenido bastantes lesionados, hemos recuperado gente importante. Llevamos con lesionados importantes del 11, pues 3-4 meses, están empezando a coger ritmo otra vez, el equipo lo está notando, la competitividad se nota en los entrenos también, a la hora de no es lo mismo alguien que sabe que va a jugar el domingo al que no tiene el puesto garantizado. Hoy hemos venido con 17 del primer equipo y últimamente estamos yendo con 2-3 juveniles a competir, y al final eso, pues el que sale beneficiado, pues el grupo. Se ha visto un equipo que compite muy bien, ¿no? Un equipo fuerte. Sí, hoy teníamos bastante veteranos de temporadas pasadas, me recalco lo mismo, que hemos recuperado gente importante para nosotros, que están empezando a encontrar el ritmo ahora, quizás la parte más importante ahora que nos hacía falta. Es verdad que si hoy te vas con una derrota aquí, pues cuesta igual salir, pero bueno, en esa estamos, trabajar, sabemos lo que es la categoría y seguir para adelante. Aspirante a todo, podemos decir, el San Bernardo, ¿se veía ahí con opciones de...? Nuestro objetivo a principio de temporada era salvar el equipo, y bueno, al final vamos partido a partido, lo que va sucediendo. Ni éramos los mejores en la primera vuelta, ni ahora por una mala racha vamos a condenar todo el trabajo hecho. Seguiremos trabajando y lo que nos vayamos encontrando, pues los resultados nos lo irán dando. Claro, muchas gracias. A ustedes. Bueno, pues eso es lo que nos dejó ese partido entre el Ubrique Unión Deportiva y el San Bernardo. Decir que para conocer más o menos cómo está la situación ahora mismo, el Ubrique Unión Deportiva es penúltimo clasificado, tiene 18 puntos, los mismos que el colista, que es el Castellar, con 18 también. El San José Atlético, que ha sido el colista hasta prácticamente esta jornada, desde el inicio de la liga, un equipo que prácticamente estaba desahuciado, pero al que 4 victorias consecutivas lo han relanzado en la clasificación, y ahora mismo está a tan solo 3 puntos de la salvación. Es el tercero por la cola, con 19 puntos, uno más que el Ubrique Unión Deportiva, y el Torno también tiene 19 y tiene uno más que el Ubrique Unión Deportiva. Son los 4 equipos que están metidos ahora en zona de descenso. La salvación la marca el Chipiona, que tiene 22 puntos, y por delante la Juventud Sanluqueña con 24, Afición Jerez con 24, Tesorillo con 24. Como decimos, no es una situación catastrófica, todavía tiene margen de mejora, sobre todo porque estamos en la 19ª jornada y quedan muchas jornadas por competir. En este caso estamos hablando de 30, quedan todavía 11 jornadas en las que puede pasar de todo, y ya vemos que 2 victorias consecutivas cambian mucho la situación. Ahora habrá que ver si el Ubrique Unión Deportiva tiene esa capacidad de reacción, de si Miguel Domínguez es capaz de recuperar al equipo y volverlo a meter por la senda de la victoria. Ya hablaremos a lo largo de esta semana de precisamente de lo que va a ser esa próxima jornada y el estreno como primer entrenador de nuevo de Miguel Domínguez. Le toca desplazamiento a San Roque, se mide al Club Deportivo San Roque. Pues daremos unos días para que se pueda pues reflexionar bien y a ver lo que da de sí, lo que queda de temporada, que esperemos que al menos ese sacrificio de Mario Casillas haya servido para algo. No vamos muy sobrados de tiempo, pero vamos a intentar en este caso repasar lo que nos dejó la jornada futbolística del fin de semana. Lo haremos rápidamente, eso sí. Por ejemplo, en la categoría segunda andaluza senior femenina, el Atlético Curi cayó ante Arcos por 5-1. El partido se jugó en la matinal del pasado domingo. El Arcos se adelantó a los 17 minutos. El Atlético Curi fue capaz de empatar en el 27 por mediación de Leo. Y ante el descanso, de nuevo el Arcos se ponía por delante con ese 2-1. Estuvo casi todo el partido ya a falta, pues como siempre decimos, de 20 minutos es cuando ya el Atlético Curi empieza a notar pues que ese derroche físico que en lo que se basa su juego, sus defensas, digamos, sus armas para enfrentarse a equipos con mucha más tradición y mucha más competitividad, muchos partidos más oficiales en sus piernas. Como decimos, en el 70 llegó el 3-1, en el 80 el 4-1 y en el 81 el 5-1. Es decir, que la cosa estuvo igualada hasta esos últimos minutos, como viene siendo habitual. La jornada, pues eso, nos deja además una sorpresa, la derrota del líder, el San Fernando Isleño, que cayó en Algeciras por 1-0, con lo que ahora se aprieta la zona alta. San Fernando Isleño y Guadalcacín están empatados a puntos y a partidos disputados, ocupando la primera y la segunda plaza de la categoría. Algeciras es el tercero, bueno, los dos tienen 54 puntos, Algeciras es el tercero con 46. Este fin de semana el Atlético Curi juega por segunda semana consecutiva fuera de casa, lo va a hacer en Benalúz de Sidoña, donde se va a medir Benalúz Casas Viejas, queremos decir, se va a medir al Club Deportivo Benalúz, al único conjunto que ha sido capaz de ganar esta temporada aquí en casa en el Antonio Arbadillo. Vamos a ver si fuera pues tiene la misma suerte. También tenemos la tercera división inclusiva, donde el Deportivo Briqueño disputó su partido correspondiente a la jornada séptima, jornada que se disputó íntegramente en Puerto Real, y su rival fue el Algeciras D. Victoria de los algecireños por 4-3. El Deportivo Briqueño presentó a Cristóbal Oñate, a Elisa Isabel Domínguez, a Grezel Paniagua, Juan Carlos Alconcher, Santiago Sánchez, Francisco Román y Domingo Jesús Bautista. Ahora mismo el conjunto ubriqueño es séptimo de la clasificación, penúltimo de su grupo con 3 puntos. La próxima jornada, que será la del 26 de febrero, todavía por sede por designar, en esa jornada el Deportivo Ubriqueño se tendrá que medir al Guadalcacín, que es el equipo que lo antecede en la tabla clasificatoria, que está un punto por encima del Deportivo Ubriqueño. Eso será ya la jornada 8. En lo que se refiere al fútbol juvenil, en cuarto andaluza tuvimos derrota del Deportivo Ubriqueño por 4-1 ante el Bornense Atlético. El gol ubriqueño obra de Luis Favero en el minuto 30, significó el 2-1 porque el Bornense Atlético se puso con 2-0, aunque al descanso se fue con desventaja de 3-1, volvió a marcar el equipo Bornich y ya en la segunda parte lograría el definitivo 4-1. Y también el Ubrique Unión Deportiva, que goleó al colista 5-1 al Club Deportivo Calvente con goles de Daniel Benítez, Álvaro Garcés, Cristian Mateo por partida doble y Antonio Coveñas. Antonio Coveñas y Javier Delgado fueron los autores de los... No, perdón, Javier Delgado fue el autor del gol pradense. Repetimos, Daniel Rubiales, Álvaro Garcés, Cristian Mateo, 2 goles y Antonio Coveña. Esos fueron los goleadores del Ubrique Unión Deportiva, que en este caso sigue ocupando la segunda posición de la tabla, 4 puntos del Arcos Club de Fútbol Academy. 36 tienen los arcenses, 32 el Ubrique Unión Deportiva. Por su parte, el Deportivo Ubriqueño es noveno con 13 puntos. En la próxima jornada, el Deportivo Ubriqueño recibe al Gédula, mientras que el Ubrique Unión Deportiva viaja hasta San José del Valle, donde se va a medir al San José Atlético. En este caso, decíamos antes que el Calvente era el colista, no es así, el colista es el San José Atlético. Pues en principio se supone que es un desplazamiento plácido para el equipo de Medellín. En tercera andaluza cadete tuvimos dos resultados similares. El Deportivo Ubriqueño venció 0-2 al Bornense Atlético con goles de Carlos Domínguez y Luis Favero, mientras que el Ubrique Unión Deportiva hizo lo propio con goles de Carlos Sánchez, en este caso los 2 goles, 0-2 al Gédula. Con este resultado, pues el Ubrique Unión Deportiva es segundo con 39 puntos, líderes San José Obrero con 43, por cierto que descansó en esta jornada, el Ubrique Unión Deportiva ya ha descansado, al igual que el Deportivo Ubriqueño, que tiene 28 puntos, es sexto clasificado y también ha descansado ya. En la próxima jornada el Deportivo Ubriqueño recibe al Gédula y el Ubrique Unión Deportiva al Atlético San José. En la cuarta andaluza cadete, derrota del Ubrique Unión Deportiva por 3-5 ante el Villamartín por parte del conjunto ubriqueño. Marcaron Gabriel Márquez, Aarón y Aarón Perea en dos ocasiones. Pues ese fue el resultado de un partido que comenzó ganando los ubriqueños, que el Villamartín logró empatar antes del descanso. Con 1-1 se fue el partido, como decimos, los equipos a vestuario. Y en la segunda parte se adelantaba Villamartín, empataba el Ubrique Unión Deportiva, volvía a adelantarse ya en el minuto 82 con el 2-3 el Villamartín, que renglón seguido conseguía el 2-4 y el 2-5. El 3-5 llegaba en el minuto 90. Pues en este caso el Ubrique Unión Deportiva ocupa la novena posición de esta cuarta andaluza, tiene 6 puntos, el líder es Marianista con 30. Vámonos con la tercera andaluza infantil. El Atlético Curi cayó por 2-5 ante el Atlético San José. Marcaron por parte del conjunto ubriqueño Rafael García y Alejandra Sánchez. Por su parte, el Deportivo Ubriqueño ganó 0-6 al Bornense Atlético. Marcaron Sergio Jiménez, Aitor Ruiz, dos goles, Andrés Luis Domínguez, Pepe Carrasco y Gabriel Antonio Valderrama. Y por otra parte, el Ubrique Unión Deportiva perdió por 3-1 ante el Olvera. El gol ubriqueño fue de David Pazo. La clasificación la encabeza Puerto Serrano, 45 puntos, 35 pierde un poco de comba el Ubrique Unión Deportiva, 33 se le acerca al Deportivo Ubriqueño en tercera posición. El Atlético Ocuri, por su parte, ocupa la penúltima posición con 4 puntos. En la próxima jornada el Deportivo Ubriqueño recibe a Olvera, el Ubrique Unión Deportiva Algodonales y el Atlético Curi viaja hasta Alcalá del Valle. En la cuarta andaluza infantil el Deportivo Ubriqueño ganó 7-1 al Gédula. Marcaron por David Domínguez en el minuto 4, en el 9 Javier Canto, David Domínguez repetía en el 18, Mauro Domínguez, Daniel Casilla, Fabio Domínguez y Andrés Luis Domínguez. 7-1 fue el resultado de este partido. En esta categoría hay que decir que el Ubrique Unión Deportiva suspendió su partido ante Guadalcacín. El líder es el Club de Fútbol Sherry Atlético con 37 puntos, Ubrique Unión Deportiva es séptimo con 18, el Deportivo Ubriqueño noveno con 13. La próxima jornada el Ubrique Unión Deportiva se mide a Veteranos Jerez y el Deportivo Ubriqueño a Afición Jerez. Y en lo referente a Fútbol 7, también vamos rápidamente, que vamos mal de tiempo. En tercera andaluza, Levín, ya sabemos que el Atlético Curi jugó el pasado jueves, ganó 12-0 al Espera. El Deportivo Ubriqueño ganó 0-16 al Bornense Atlético. Marcaron José Luis Pérez dos goles, Luis Barreno 4, David Domínguez 7 y Manuel Perdigones 3. Y el Ubrique Unión Deportiva venció 0-11 al Gédula. Marcaron Mario González 4 goles, David Rubiales, Pedro José Aránega, Juan Río 2, Julen Izcaria, David Cañamaque y Hugo Santos. La clasificación la encabeza el Deportivo Ubriqueño, 49 puntos, 44 tiene Villamartín, 43 el Atlético Ocuri, y 42 Alcalá del Valle y 37 Ubrique Unión Deportiva. Ese es el orden de este grupo 1 de la tercera andaluza, Levín. Próximo rival del Atlético Curi, el Florida, del Deportivo Ubriqueño, el Gédula, y del Ubrique Unión Deportiva, el San José Atlético. En la cuarta andaluza, Levín, el Ubrique Unión Deportiva consiguió su primer punto de la temporada, empató a 4-4 ante el Arcos Club de Fútbol Academy. Marcaron Cristina Pazo, dos goles, Luis Pan y Mercedes Tomás. Mientras que el Atlético Curi perdió 5-2 ante la Jerezana. Marcaron Diego Caro y Daniel Cano. El líder de esta categoría es Marianista, empatado a puntos con Jerez Deportivo Fútbol Club, 36 puntos. 16 tiene el Atlético Curi, que es séptimo clasificado. Colista es el Ubrique Unión Deportiva con un punto. El Ubrique Unión Deportiva se medirá en la próxima jornada a los Naranjos y el Atlético Curi a la Escuela de Fútbol Paquete. En tercera andaluza, Benjamín, tuvimos estos marcadores. Bornense 0, Atlético Curi 3. Goles de Adrián Caballero, Tiago Urbán y Juan Manuel Domínguez. Y el San José Atlético 4, Ubrique Unión Deportiva 6. Marcaron Lucas Ramírez 3 goles, Aitor Sánchez, Iker Benítez y Leo Román. El Ubrique Unión Deportiva es sexto con 31 puntos. 23 tiene el Atlético Ocuri. El líder es Arcos, Club de Fútbol Academia, que tiene 45. La próxima jornada El Atlético Curi se mide al Gédula y el Ubrique Unión Deportiva Algodonales. En la cuarta andaluza, Benjamín. El Ubrique Unión Deportiva ganó 4-8 a Nueva Jarilla. Marcaron Javier Rivero 4 goles, Adrián González 2, David Álvarez y Aitor Sánchez. Actualmente el Ubrique Unión Deportiva es séptimo con 14 puntos. El líder es el Atlético Sanluqueño con 36. Y el próximo rival del Ubrique Unión Deportiva será la Divina Pastora Sanluqueña. En segunda, pre-Benjamín, grupo 5, el Ubrique Unión Deportiva goleó 2-9 al San José Obrero. Marcaron Manuel Márquez 3 goles, Federico Puerto 2, Hugo León 3, Miguel y Miguel Sánchez. El Ubrique Unión Deportiva es tercero, tiene 31 puntos. Primero es Marianista con 36 y Pueblo Nuevo, segundo con 32. El próximo rival del conjunto ubriqueño será Puerto Serrano Atlético. Y por último, en la tercera andaluza pre-Benjamín, el Ubrique Unión Deportiva ganó 11-0 a la Jerezana. En este caso los goleadores fueron Rubén Vilches, 4 goles, Miguel Gómez, 2, Ricardo Macías, 2, Martín Baena, 2 y Pepe Piñero. El Ubrique Unión Deportiva es cuarto clasificado con 32 puntos, el líder Escuela de Fútbol Paquete con 43. El próximo rival del equipo ubriqueño, el Atlético Los Naranjos. Y con esto nosotros nos vamos a despedir, es que no hay tiempo para más. Sabemos, bueno, sí, hay un poco de tiempo para algo, para la Liga Local de Fútbol con los resultados de la primera jornada. Sport Perú 4, Nueva Balompédica 2, San José 2, Juventus 4 y Jóvenes Veteranos 1, Aspirante 2. Líder Juventus con 3 puntos, los mismos que Sport Perú y Aspirante. 0 puntos para Jóvenes Veteranos, San José, Nueva Balompédica y Al Ándalus, que fue el equipo que descansó. Ahora sí, que no hay tiempo para más. Nos quedan muchas cosas, insistimos. La actualidad del Ubrique Unión Deportiva, que está un poco convulsa con esa dimisión de la Junta Directiva, la del equipo senior con la dimisión de Mario Casillas, que ya hemos comentado. Y el resto de la actualidad deportiva, de las disciplinas deportivas, con todo lo que se avecina para este próximo fin de semana. Lo iremos desmenuzando a lo largo de estos próximos días. Ahora se quedan con los servicios informativos de Radio Brique. Muchas gracias por su atención. Que pasen una feliz tarde.